Necesito de vez en cuando una caricia para esbozar una sonrisa con fundamentos y razones vivas. Necesito muy de repente una palabra para que ahogue esta tristeza que está rasgándome la piel. Necesito, además de estas dos cosas, un canto, alguna flor, una mirada, una sonrisa de tus ojos a los míos, que dé dulzura a mis duros y agrios días. Es que no aguanto ya el peso aquí en los hombros, ni en esta sangre cansada de correr. Necesito algunas veces compañía, que mientras le hablo se sonría de mi demente fantasía. Necesito en fin de ti, amiga, que estés dispuesta siempre a darme una caricia, que estés sonriente cuando tengo una alegría, que nunca llores si es que estoy en agonía. Yo simplemente necesito tu dulzura para hacer más fácil mis duros y agrios días, mis agrios días, mis agrios días.